El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Suerte divina de encontrarlo, amigo Soria, ya que por su trayectoria tanto camina y camina. Yo lo hacía en la Argentina, disfrutando de otras ruedas, recorriendo otras veredas, tal vez con menos tropiezo, aprovechando sus pesos y el desnivel de moneda. Fui con mis poquitos reales en busca de arte argentino, y hallé solo un remolino de turistas orientales. Recorrí los arrabales, el centro y todo Callao, y al fin bien aconsejado regresé para Uruguay, porque es aquí donde hay más artistas de aquel lado. No niegue que tal visita la hizo con buen equipaje, ni que aprovechando el viaje se trajo alguna cosita. Lo que uno hace o necesita, no hay por qué tenerlo oculto. Lo imagino entre el tumulto de las locas romerías, pa' allá de mano vacía y pa' aquí arrastrando el bulto. Usted que hace poco vino, porque también cruzó el charco, me hace más tiros al arco que Morena, el de Gran Tino. Yo también me lo imagino como a un oriental cualquiera, trasponiendo la frontera con una obsesión sin freno, pa' allá de bolsillos llenos y pa' aquí de forro afuera. Su acusación no es insulto, pero un error de versión genera esa acusación por la que ya estoy indulto, pues me sacaron un bulto con buen gesto y buena mano, no por ser poco vaquiano, para gallear de aquel lado, sino porque estaba herniado y me agarró un cirujano. No lo dirá por dar púa, porque hasta los sacamuelas tienen entre sus clientelas más de una caries charrúa. Pa'l que a pecar se habitúa, si de este lado se relaja, resulta una gran ventaja confesarse de aquel lado, donde hasta por el pecado la penitencia es más baja. Si está sucediendo así, si no es exageración, tal tipo de confesión me viene muy bien a mí. Pero los curas de aquí, frente a tanta iliquidez, por mantenerse tal vez, dan penitencias a plazo y exigen solo un pedazo de Padre Nuestro por vez. La pucha parece un cuento tristemente singular, el tener que especular hasta con un sacramento, pero aunque haya el casamiento también sale regalado. Pa'l Uruguay no ha mermado tal sistema de consorcio, pues como allá no hay divorcio, se hacen todos de este lado. Llegan artistas de allá pa' unirse o pa' desunirse, y de paso antes de irse pellizcan bolos de acá. La libertad se les da de hacer lo que han ensayado, y haciendo a teatro colmao sucesos y más sucesos, barren con los pocos pesos que no les hemos llevado. pero ya es característico del mundo del espectáculo que busque apoyo en un báculo más monetario que místico. Si tendrán imán artístico que a la función cisplatina concurren casi en la ruina con sus pocos Nicanores, los pocos espectadores que no están en la Argentina. A los artistas que llegan les decimos bienvenido, pero a los pesos mal idos porque a quedarse se niegan. Mas los criollos no se entregan, pues ningún mal se prolonga. Y cuando el peso se ponga más parejo y nivelado, ya no iremos pa' aquel lado, sino a cantar por milonga. Auditorio con gente de varios puntos, lo mismo que al vernos juntos esperan con avidez que un Pierre y Montañés se trencen de contrapunto. Y payar nosotros dos para mí debe de ser lo mismo que revolver el apagabraserío de sus tiempos y de los míos que jamás han de volver. En eso no estoy de acuerdo, no comparto su sentencia. Por más que ya de existencia algunos años llevamos, la gente sabe que estamos los dos en plena vigencia. Además hay otra cosa, siendo los dos payadores no bastan estos señores que solo cantemos juntos. Hay que hacer un contrapunto y un intercambio de flores. Ya me salió con las flores, no digo hermano, no digo, pero sepa que no sigo su rumbo de soñador, porque yo nací cantor de melgas, surcos y trigos. Yo soy el cantor del campo, de nuestras cosas rurales, puestos que nuestros cereales y el ganado pieza por pieza componen la gran riqueza de los campos orientales. Entre una espiga de trigo y una violeta en mis dedos, por mi lirismo y mi credo, santificado por Dios, francamente de las dos yo no sé con cuál me quedo. Pero mire, su lirismo hasta donde lo transporta, la de trigo es la que importa, mi respetable poeta, con harinas de violeta ni el diablo puede hacer torta. Ya salió con la comida, coma usted hasta que reviente, quien el lirismo no siente, por comer lo menoscaba, y esos son los que se cavan sus sepulturas a dientes. A morir mi compañero, hay reglas establecidas, todo tiene su medida, bajo el rigor de la suerte, y sabe Dios si la muerte no es la verdadera vida. Francamente su opinión puede hasta ser compartida, puesto que es cosa sabida de que en la tierra los seres tan solamente se mueren cuando el mundo los olvida. Del momento en que el espíritu a la materia destierra, por gracia de Dios se aferra y nueva vida recobran, viviendo según la obra que se haya hecho en la tierra. Gran experiencia y saber, usted disfruta por suerte, lo reconozco muy fuerte, dado como se prodiga. Ahora quiero que me diga algo más sobre la muerte. Algo más sobre la muerte, la pucha, tema funesto. Lo voy a cortar con esto, por lógico y razonable, la muerte es inevitable, lo mismo que los impuestos. No hay razón en lo que expone, y aquí lo dejo para atrás. sin negar que es muy capaz, pero ha caído en mis redes. Los impuestos se suceden, pero la muerte jamás. Yo le dije inevitable y no pienso diferente, que los dos exactamente en igual forma gobiernan, que si la muerte es eterna, el impuesto es permanente. Desde un mendigo hasta un rey, desde un sabio a un ignorante, comprenderá en un instante estas cosas que expliqué. Tan solo no entiende usted que es caprichoso y bastante. Me habló de un rey y un mendigo en su canto a viva voz. Le haré una pregunta en voz y responda Montañés. Dígame, paste, ¿cuál es el más feliz de los dos? Si el rey una enfermedad lleva incurable consigo y el otro es sano, le digo que es fácil establecer que más feliz ha de ser en este caso el mendigo. Usted dice que ha de ser, pero no afirma que es. ¿Dónde está la brillantez de un poeta ya maduro? Porque es que canta inseguro el payador Montañés. No es que yo cante inseguro, ni me falte convicción. Es que en cualquier situación que el hombre llegue a meterse, es vanidoso creerse el dueño de la razón. Con los temas que ha tocado, a mí me dejó perplejo. Usted que era canejo, tan gaucho y dicharachero, ¿o es que ya mi compañero se me está poniendo viejo? No es preciso que me diga lo que hace tiempo que sé. Y usted que me dice usted, no es distinta la fortuna, ya que un polvillo de luna sobre su testa se ve. Este polvillo de luna que usted me ha citado acá, más importancia me da por ley de naturaleza. Quiere decir que ya empieza la experiencia con la edad. La edad es igual que el tiempo, nunca dejan de correr. ¿Y qué le vamos a hacer? Dejemos que el tiempo pase, ya que desde que se nace no empieza a envejecer. Filosóficos han sido los temas que se han tratado. Usted que se ha consagrado toda su vida cantando al campo, ya estoy pensando por qué lo dejó de lado. El chacarero a la tierra la prepara sabiamente, según sea la simiente, va de la reja a la hondura. Me puse en su tesitura porque usted el campo no siente. Ese es un criterio suyo, eso es lo que piensa usted. No dude que esperaré que llegue el día y la hora para probar que usted ignora lo que yo del campo sé. No habérmelo dicho antes, francamente lo lamento. Voy a esperar el momento que al ritmo de una milonga, como payador, me ponga su gaucho conocimiento. Cuando guste y donde quiera, será buena la ocasión. Pero no demore, don, que tengo poca paciencia. Para el caso, sin reticencia, quedo a su disposición. El canto de nuestra tierra. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido que de este suelo me he ido tras un sueño guitarrero? Vuelvo por este sendero que un día dejar atrás, nido de amor y de paz, al que retorno sereno, con algunos sueños menos y algunos añitos más. Parece de que fue ayer, de la ilusión en su escala, que se templaron las alas del ave de nuestro ser. Entre ansias y deber nació un camino cantor. La amistad nos dio el calor de un rumbo noble y sencillo, y firmezas de espinillos, un milagro payador. estas regiones, contar la vida empallada con guitarra iluminada al chispear de los fogones, sencillas palpitaciones del arte que da su encanto entre la risa y el llanto, donde se cambia con garra la herramienta por guitarra y el sudor se vuelve canto. Palpitación sin olvido que nuestro pueblo comparte, él es manantial del arte que a nuestra sangre ha venido. Son caminos muy sufridos que nuestro andar nos dejara. Me alegró que se marchara, aunque me dolió su ausencia, y yo cuidé en la querencia que el fogón no se apagara. Yo le quedo agradecido y es fácil de comprender, vale la pena volver y hallar el fogón prendido. En el tiempo transcurrido, con gran respeto lo indago, una pregunta le hago, yo que anduve en otras partes, dígame cómo anda el arte payadoril en el pago. Hay figuras importantes que surgen con gran valor y al arte del payador han de sacarlo adelante. Y yo pregunto al instante, sin demorar un segundo, usted que es hombre profundo y observador ejemplar, en su eterno deambular, ¿qué cosas vio por el mundo? Encontré los trovadores de diferentes lugares que al final son similares a los gauchos payadores, criollos improvisadores de la América sufrida, donde en décimas sentidas la patria grande se une, de las raíces comunes brotan ramas parecidas. Canto en esas ramas, eterno habrá de brotar, y el pueblo ha de cosechar todo lo que su alma inflama. Payador sublime llama, que vence las horas grises, y hasta la leyenda dice que en las más negras tormentas, cuando el pueblo la sustenta, son más firmes las raíces. Feliz esta circunstancia de encontrarnos nuevamente. Desde un ayer floreciente a un hoy que vence distancia. Tienen la misma importancia, raíz, nido, rama y vuelo. Y la milonga es pañuelo que agita un adiós al tope. Y otra vez Juan Carlos López despide a José Curbelo. Maquiano como Cheveste, que guió a los 33, pienso cuadro que usted es sobre el rumbo más agreste. Tal vez ni esfuerzo le cueste hacer que el recuerdo alumbre a los llanos y las cumbres de tierra tan fraternal, y pinte al gaucho oriental en sus hechos y costumbres. Fue nuestro gaucho de veras, es necesario que diga, el que estuvo con Artigas, con La Valleja y Rivera. con Benavides y Viera en su grito de esperanza, siempre inspirando confianza, su estampa noble y bizarra, tanto al pulsar la guitarra como al empuñar la lanza. Fue gaucho en su libertad nuestro prócer José Artigas, y sus pupilas amigas, honda fuente de amistad, Bajún y Mirapitá, sombrearon sus epopeyas, cada rama era una huella, rumbo a su copa frondosa, como una mano nudosa, esperando alguna estrella. Gaucho es quien doma un bagual, también el que jinetea, el que enlaza, el que volea o que se luce en un peal, el que ante del bien y el mal de frente se presentó, es el que siempre cumplió con profundo frenesí, dijo a su patria que sí, pero al intruso que no. Gaucho fue el que trenzó un lazo o le dio forma a un sobeo y lo soltó en un rodeo al impulso de su brazo. Curó una bichao de paso y entendido en toda enmienda, a un potro lo hizo de rienda o colgó una red del gancho, y cuando volvió a su rancho le cantó un verso a su prienda. Y si resaltó en la guerra su tremenda valentía, resalta más todavía hoy trabajando en su tierra, por la grandeza que encierra desde el principio a lo actual. Tiene ganado un sitial justo que se lo merece, quien con hechos enaltece la grandeza nacional. Lindo gaucho el que se agarra sobre un maniero enojado, o el que deja un alambrado como cuerdas de guitarra, el que frente a un fogón narra la historia de algún carrero, el que oficia de tropero y dormita entre los bastos, los pelegos sobre el pasto y el poncho cubriendo el cuero. Espueliao por la razón, cabresteando a su conciencia, estuvo en la independencia como en la revolución, siguió por la evolución, usado como argumento, y en pago a su alimento, después de tanto suceso, la justicia del progreso lo elevó hasta el monumento. Llevó el gaucho al monumento, madres, carretas, charrúas y las aspas como púas de los bueyes corpulentos. Sobre sagrados cimientos a nuestra patria han trazado y actual y concientizado, cada gaucho del presente es monumento viviente de los gauchos del pasado. No es gaucho todo el que ostenta aparentar lo que no es, porque gaucho sin revés no lo hace la vestimenta. Si no es gaucho lo aparenta, no será disimulado. Sabe el que está acostumbrado, aunque parezca grotesco, que hay mucho gringo gauchesco y mucho gaucho agringado. Con un adiós de golillas igual de su pareja. Vamos juntos, compañeros, como al bocao las presillas. Los talas y coronillas nos despiden desde el llano. Con el tiempo algún paisano recordará del pasado. Ay, digo, cuadro delgado y su amigo Raúl. usa pilas recargables que sustituyen hasta 300 desechables. Se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. ¿Y qué querés que le haga? Si siento a mi patria chica con esa fuerza heredada del mismo Pancho de Urquiza, que no bajaron sus lanzas y que dejaron sus vidas por ver nuestra tierra amada liberada de conquistas. ¿Y qué querés que le haga si mis ojos se iluminan cuando abrazo una guitarra buscando una chamarrita? Y siento aquí en mi garganta un algo así que me grita: bailá, cantá esa danza entrerriana, bailala con alegría. ¿Y qué querés que le haga si en nuestra tierra bendita está el pioncito de estancia con su bella melodía? También gurises que cantan como esperanzas que silban, pues nuestro río rebalsa de montones de poesía. ¿Y qué querés que le haga si un Anacleto Medina a los 90 montaba junto al Pancho y la Delfina, y ese entrerriano la estampa que quedó entre las cuchillas? Por eso quiero a mi raza, a mi orgullosa provincia. Caballo, soy pa' todo, sí señor. Mi trabajo está en la huella, no ha de haber suerte mayor. ¡Ojo! Nacido cerca de Diamante y criado por Colón, yo conozco mi provincia de Ibicu y el Guayquiraró. Recorrí monte y cuchilla de tropero siendo peón, y en el lomo de los baguales me fui haciendo domador. Entre riato y de a caballo, apenitas si eso soy, me distingue mi chiflido porque no nací cantor. Tengo un zaino, patas blancas, corazón. He visto pocos caballos tan buenos como estos dos. Aunque nunca fui soguero, me amañé como el mejor. Va a ser las riendas, el lazo, el bozal y el mañador. Sobre cincha, porque soy muy mateador, llevo siempre la caldera a donde quiera que voy. Entre el riano y de a caballo, apenitas si eso soy, me distingue mi chiflido porque no nací cantor. Aquí estoy porque he venido desde mi norte obrajero, guitarra de Montielero, me va templando el camino. Trataba de mi destino, hecho a suerte mis hermanos, flor de madera en mis manos, me va templando el mensaje, hecho de trino y paisaje con un silbido entrerriano. A mis tiempos de boyero, cuando andaba por la huella, en pos de lejana estrella, apadrinando tropero, contrapunto de cencerro, de los carreros vaqueanos, se me vuelven tan lejanos aquellos lindos acentos, que lo rastrea el sentimiento con un silbido entrerriano. Recuerdos de mi Entre Ríos, sus dulces aires cordiales, en las noches estivales, sobre los montes dormido. No puedo echar al olvido tu lunita Feliciano, ese trajín trasnochado, tan monótono y sentido, y el trotecito cansino de aquel silbido entrerriano. El canto de nuestra tierra. Vengo de tierra entrerriana, con chamarrita no más, a brindarle la tibieza de mi tierra litoral. Me lo prestó el cardenal, que me despertó cantando allá por el Gualeyán. Canta alegre la calandria arriba de un ñandubay, las ramas son pentagramas allá por el Gualeyán. Mis montes con chamarrita no más, y el abrazo de dos ríos, Paraná y el Uruguay, y el abrazo de dos ríos, Paraná y el Uruguay. Laray, lará, laray, laira, laray, lará, laray, laira, laray, lará, laray, laira, laray, lará, laray, laira. El chingón, te lo puedo asegurar, tiempo bueno habrá de ver allá por el Gualeyán. Y siento en el vente veo, pronto lo vas a insultar, porque ha dicho mal agüero allá por el Gualellar. Alegremente el pirincho te va a querer saludar con su fuerte risotada allá por el Gualellar. De mis montes con chamarrita no más, y el abrazo de tu río Paraná y el Uruguay, y el abrazo de tu río Paraná y el Uruguay. Laray, lará, laray, laray, laray. Contemplo el silencio verde de los montes, de los ríos. Serpentea en tus barrancas, diamante de mi Entre Ríos, como el pájaro que canta sobre el árbol que ha nacido. Aquí he venido a cantarte, diamante de mi Entre Ríos. La laguna por dentro de los pajonales, con ojos de zorro viejo y mucho tajo en el cuero. Voy a probar suerte buena si la creciente me deja. Tengo carnada de rana pa' mis cinco tarucheros. Voy a probar suerte buena si la creciente me deja. Tengo carnada de rana pa' mis cinco tarucheros. Pucha el Gualeguaychú bufando viene del norte, tapando los coronillos, el agua sube y no mira. Mi maleta el unecatre, mi escopeta un solo caño, y esta sangre capinchera me acompaña en esta vida. Mi maleta el unecatre, mi escopeta un solo caño, y esta sangre capinchera me acompaña en esta vida. Ya voló el vigua, madre para panza, garcita rosada, dame una esperanza. No hay mejor fortuna, paisaje costero, ranchito de barro, igual que el hornero. No hay mejor fortuna, paisaje costero, ranchito de barro, igual que el hornero. Sencilla es mi chamarrita y sencillo es su cantor, igual que la margarita que el destino la sembró. De toda la más bonita y muy humilde es la flor. Las cuchillas montieleras, lo mismo que otro sector, se adornan en primavera con su presencia y color. Hay que la llama verbena, como sea es la mejor. Entre Ríos lindo pago, mi tierra de bendición, de Ibicuí hasta Feliciano, de Diamante hasta Colón. Es mi provincia paisano, una margarita en flor, de toda la más bonita y muy humilde la flor. Hay quien la llama verbena, como seas la mejor. Es mi provincia paisano, una margarita en flor. Es mi provincia paisano, una margarita en flor. La chamarrita salió temprano para la costa a esperar los pescadores que llegan por la mañana, acopiadores y paranqueros en el boliche. Esperan los pescadores, picao por la mosquitada. Ya se largaron los pescadores desde la cancha. Vuelven contentos y muy dichosos. Ya se largaron los pescadores desde la cancha. Llegan contentos al puerto viejo. Para este fin de semana, si es que pinta lindo el sol, me marcharé pa' la costa a preparar el asador. Allí tengo yo mi rancho, el Diamante, sí señor. Debajo de la barranca, bien sombreado, encantador. Por el camino costero, estirado y compadrón. Mi rancho contempla el río, no he visto cosa mejor. Levanto mi chamarrita, te dejo la invitación. Para que cuando pases por Diamante y su interior, allí está el rancho de Toco, donde está mi corazón. Cumbita, cumba, volvamos pa' nuestros pagos. Lloré con la chamarrita que hoy escuché por la radio. Anoche soñé que estaba con mi río conversando. El alma no se equivoca y me lo pide rogando. Quiero volver a mi Entre Ríos, volver. Quiero volver. Cumbita, cumpa, acompáñeme, le pido. Volvamos para Entre Ríos, le juro, estoy decidido. Añoro andar por las calles y saludar los amigos. El cielo de aquellos pagos es igual pero distinto. Quiero volver a mi Entre Ríos, volver. Quiero volver. Asoma. Donde termina la loma de arena en el Cataizal, en la punta del remanso flamea la correntada, la boya de un espinel que con morena deja encarnada, y abajo del curutí hay jardín.

enormes, ambos.